siempre me estás criticando. Siempre me estás criticando, sabes que estoy esperando que se termine la huelga. Acordate, che Raquela, cuando andábamos de novio, vos me batías Antonio, aunque no tenga trabajo, con vos a paniaco, primero está el matrimonio. Cuando fui a pedir tu mano, yo fui porque me engrupiste. Yo fui porque me engrupiste. Es mi papá, me dijiste. Este señor millonario, pero vino el comisario con expedientes y fotos. Por ley de juego los porto. Y vos gritaste que yeta, el camión está en la puerta. Y rajamos pa' Devoto. Este señor millonario, pero vino el comisario con expedientes y fotos. Por ley de juego los porto. Y vos gritaste que yeta, el camión está en la puerta. Y rajamos pa' Devoto.